escuchando Radio La Comuna. Hola, hola, muy buenas tardes. Estamos dando comienzo a un nuevo programa, un nuevo episodio de A Contraluz, Diálogo Sentipensante. Así que muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, según el horario en que nos escuchen. Hoy día tenemos un programa que tiene que ver con la actualidad de este país llamado Chile. Queremos abordar una temática que ya ha pasado un tiempo, nos permite hacer un análisis un poco más en frío, por decirlo de alguna manera. Así que los invitamos a escucharnos. Mi nombre es Memo, como ya saben, y estamos acá con Viviana. ¿Cómo estás, amiga? Bien, estoy un poco nerviosa porque hoy día estamos en un espacio distinto. En general, ustedes nos escuchan desde el Centro Cultural Manuel Rojas, o al principio también grabábamos desde nuestros hogares, bien artesanalmente, pero hoy día estamos en un lugar especial, distinto. Así que, de partida, agradecer a nuestros amigos de Radio La Comuna que nos acogen en este lugar maravilloso, además súper como un oasis dentro de la comuna de Providencia, donde podemos contemplar no solamente la belleza de este lugar, sino que mucha buena energía y buena vibra para dar este inicio a este nuevo programa de radio. Oye, Vivi, se te nota que está nerviosa. Oye, estamos con un amigo que hoy día nos acompaña y que además también nos acoge, como decía Vivi, acá en este espacio de Radio La Comuna, y que nos permitió también hacer este programita, este podcast, que lo hacemos con mucha humildad, desde el sentipensar, desde lo que nosotros creemos, son nuestro parecer. De hecho, el tema que vamos a abordar hoy día, con la invitación y la presencia de Rodrigo, está como archi analizado. Se han sacado sendas columnas de opinión, de crítica, pero también creemos que es necesario dar la voz a gente común y corriente que no tiene altos cargos o que no está relacionada con el poder, con los poderes fácticos y todo eso. Y con esto nos referimos como a los resultados del plebiscito, de la prueba y rechazo. Pero esta historia no comenzó ni se termina tampoco en el 4 de septiembre, no comenzó ni se termina tampoco con la convención, sino que tiene una historia que viene de hace rato, pues. Y ahí nosotros queríamos también remontarnos un poco a todo lo que sucedió antes de este plebiscito, y como hacer un análisis, unas reflexiones que tengan que ver con esto, pues, con la gente común y corriente, que, como decíamos, no pertenecemos a partidos políticos, no pertenecemos a las altas esferas del poder, sino que... Pero alguna secta. Alguna secta por ahí. Rodrigo, preguntarte tú, ¿cómo viste antes, así como para que entres también de lleno, cómo viste antes el proceso pre-plebiscito, el proceso pre-convención? Uh-huh. ¿Cómo lo viste tú? Hola, bueno, gracias por invitarme. Nunca había sido invitado a un programa para opinar, pero está bien, opino igual, generalmente. Y bueno, bienvenidos a ustedes a nuestro espacio aquí en Radio La Comuna, porque también es un espacio en construcción y, como tú dices, me hemos abierto a las opiniones de todas las personas. Todos somos especiales, común y corriente, y especiales. A ver, ¿qué es lo que yo sentía antes del plebiscito? O lo que podía observar, que había mucha expectativa, por supuesto. La convención, desde mi punto de vista, fue muy interesante, tal vez un proceso inédito. Yo creo que son comparables a procesos como, por ejemplo, los norteamericanos. La gente de Estados Unidos habla siempre de los padres fundadores de la República, qué sé yo. Y si bien en ese tiempo había todo un estilo portaliano, de gente ilustre que elaboraba leyes y la noción del Estado nuevo que estaban construyendo para la independencia de Estados Unidos, el aire que se respiraba, para mí, desde mi punto de vista, era el mismo. Gente fue electa en un proceso completamente democrático, representando, como dijo Patricia Pollitzer, tal vez por primera vez de manera fidedigna lo que éramos los, o somos los chilenos, y fueron encomendados a una discusión muy compleja, por supuesto que en tiempos de crisis, porque cada ruptura con un modelo, cada proceso de cuestionamiento un modelo de desarrollo político, qué sé yo, es una crisis, y no es, las crisis no son negativas desde mi punto de vista, son positivas. Entonces había, yo creo, todo un entusiasmo y una expectativa de lo que esa discusión podía generar. A mí me pareció que fue fructífera y reflejaba las pasiones, por un lado, pero también los deseos de los chilenos y chilenas de cómo nos imaginábamos o cuáles son las ideas fundantes de la república que queremos. Ahora, ¿qué sucede después? El proceso es un proceso institucionalizado. Entonces, eso. Ahí yo me quería detener un poco, Rodrigo. Y ahí es donde está el contrapunto. Y preguntarte un poco como, porque si nos remontamos atrás, uh-huh, como a lo que fue el estallido social, uh-huh, y lo que vivimos también ahí en esa efervescencia de donde confluyeron muchas ideologías también. Sí, o que, ¿no?, donde todo explotó. Donde claro, todo explotó, ¿ya? Yo creo que hay un punto que es como hito, ¿ya? Que fue el acuerdo, ¿sí? Del 22, claro, de noviembre, claro, ¿sí? Entonces, ahí como también preguntarte, ¿qué pasa en ese acuerdo? ¿O qué te pasa a ti? ¿O cuál es tu sentir, pensar respecto a ese acuerdo? Porque yo creo que ahí igual marca una pauta, sí, de lo que fue el proceso constituyente, claro, en adelante. Claro. Y pensando también en lo que esperaba la gente o las consignas que estaban en la calle hasta ese momento, o las maneras también de aproximarse a este cambio o transformación social, que justamente como tú lo mencionaste, no iban a lo mejor muy de la mano con lo institucional, ¿está ahí? Sino que también tenían otras formas de manifestarse. Exacto, y claro, de ponerse a la palestra de lo que estaba ocurriendo en ese momento. Entonces ahí poner un hincapié para que nos des tu opinión. ¿Qué pasa ese día? Ese día yo creo que mira, hay que verlo, hay que tomar distancia a veces cuando uno analiza, hay que tomar como distancia cósmica, por decirlo así, y ver los fenómenos desde lejos, porque nuestras pasiones también están involucradas. Yo creo que el proceso del estallido social, sí, salieron todos los deseos y explosión, yo digo explosión en el sentido positivo de la palabra, en cuanto a que florecen muchas ideas, floreció el arte, la cultura, el encuentro, por todas partes habían reuniones, asambleas, y un vecino anónimo podía transformarse en dirigente de su asamblea, y ese proceso es muy muy interesante porque precisamente no está institucionalizado, no está encuadrado, claro, dentro de las formalidades de las instituciones que teníamos. Ahora, para terminar la idea, a propósito, sí, de la pregunta. Y sin embargo, el acuerdo, ¿cierto? Sí. Que fue un poco un shock a todo el mundo que estaba en la calle tratando de chutear la pelota lo más lejos posible. Pero es una respuesta, no sé si natural, pero propia de un sistema social, que desde las instancias formales y de poder observen y digan, oh, aquí se viene algo que nosotros no controlamos. Todo Estado, y en esto, y ahí voy a hacer un paréntesis, todo Estado tiene por afán el control y el dominio sobre el territorio. Entonces, es una respuesta formal y natural de que el Estado y sus actores, los representantes del Estado, diputados, senadores, las instituciones, digan, algo hay que hacer. Por lo tanto, se reúnen y dicen, hey, ¿cómo atajamos, cómo encauzamos esta explosión que de tanta flor y polen no sabemos para dónde va? Y claramente una amenaza a la estructura de poder vigente. Entonces se juntan rápidamente, tal vez demasiado rápidamente. Uno hubiese esperado que dejaran, que chuteáramos la pelota más allá. Y hacen un acuerdo y arman una pauta que es como una ruta, ¿cierto? Lo mismo pasó el año 88. El plebiscito del 88 venía a propósito de estallidos sociales de otras características, de explosiones sociales y de ruptura, como el 2 y 3 de julio del 86, en fin, donde se paralizó el país completamente, y lo mismo, las instituciones formales y de poder, y en ese tiempo con una mayor intervención de Estados Unidos, obviamente, por el contexto internacional, dicen, ¿cómo atajamos esto. Y también se arma el plebiscito del 88 para encauzar formalmente los deseos o esta ruptura de cierta manera. Entonces el acuerdo, yo, y ahí voy a dar mi opinión personal, eso es lo que yo creo se ve de términos fácticos, pero en términos de opinión creo que se aceleraron en firmar un acuerdo rápidamente porque la gente de izquierda en el Parlamento, los partidos formales que existían en ese momento, decían, yo me quiero subir a esta ola y también voy con la pelota chuteada más allá. Po. Sin embargo, el PC no participó de él. No, no, porque el PC quería que la pelota chuteara, po, que rebotara más allá para que quien del otro lado te la chutee de vuelta tenga menos espacio. Sin embargo, las cosas son como son, las fuerzas factuales son como son, y se elabora este acuerdo que al final es la pauta que seguimos todo y termina todo reduciéndose. Y eso es lo triste de toda, de todo proceso de ruptura revolucionario o de revuelta, es que tarde o temprano se va a canalizar, se va a formalizar por algún lado. Y ahí juegan las leyes de la historia, por decirlo así. Las clases sociales, los poderes sobre los medios de comunicación, quién escribe la historia. ¿Cuánta fuerza teníamos nosotros, y voy a hablar en primera persona, nosotros como poder popular en las calles, de empujarlo más allá? Y el resultado es el que estamos viviendo ahora. O sea, se hizo una agenda, un acuerdo, va a haber un plebiscito de una constitución nueva, etcétera, etcétera. El problema creo que fue que todos, tal vez, apostamos en que la salida institucional jugaba a nuestro favor, como había sido tal vez para el plebiscito del 88, para el plebiscito de entrada de la nueva constitución, claro. Y además también con la candidatura de Boric, que parecía en ese momento ser súper auspiciosa. Y nos jugamos el todo por el todo sin un plan B. Sí, a mí me pasa, a propósito de lo que estamos conversando, que dentro de los análisis que abordan, y aquí nos estamos como adelantando un poco quizá a la pauta, a los temas, que, claro, que tenemos, pero así también las conversaciones, los diálogos son así, ir y venir. Me pasa que dentro del análisis que hace la propia izquierda institucional, como tú decís, Rodrigo, la propia izquierda que está en el poder hoy en este momento, que como que en el análisis de lo que pasó y buscando como explicaciones a la derrota y al rechazo, claro, siento que no hay mucha mención precisamente a este tema que estamos hablando, ¿cachai? Yo ahí Vivi me estaba acordando si es el 22 o el 15 de noviembre, yo ahí como 22. Como que me fue el 22 de noviembre, creo, por ahí, que calza como casi un mes, claro. Y el tema es como echo de menos como esa autocrítica, como en el sentido de que claro, como tú decís, los poderes factuales o los poderes que están instalados en el Estado, hubo un momento que ya se vieron acorralados luego de ese paro nacional que hubo así, pero contundente, claro. Jamás, con los portuarios. Entonces se vieron acorralados así el poder, la derecha específicamente, y yo desde mi perspectiva y lo que entiendo, la derecha se abrió como a un pacto, ¿cachai? Es decir, como ya, esto sí. Se nos está yendo las manos, tenemos un gobierno de derecha, y mi sentir es que ahí yo creo que hay uno de los orígenes del fracaso, o los orígenes del rechazo, porque precisamente fueron la derecha quien puso los términos, las condiciones, exacto, rayó la cancha, y entre esas, para mí, un tema bien interesante es, por ejemplo, el sistema de voto. ¿Cachai? Que más allá que pusieran como ciertas concesiones, como, no sé, por la paridad, los escaños reservados, claro, a los pueblos indígenas, pero así y todo, los independientes, que también fue una lucha y también fue como una sesión así como ya así, los independientes, pero por ejemplo, el sistema de voto, yo no me acuerdo, tiene un nombre así medio gringo, no sé cuánto, que es como el que la mayoría arrastra al mismo... El sistema proporcional, claro. Ese. Claro. Entonces ahí, a pesar de ello... yo siento que ahí hay ese es como poner un ejemplo nomás, pero siento que ahí hay como el origen del rechazo ahora. Y uno y con esto termino la intervención. Uno de los temas importantes ahí fue, por ejemplo, el que para mí no es ni bueno ni malo, es como analizarlo, es que el plebiscito de salida haya sido con voto obligatorio. Claro. Vamos a entrar al voto obligatorio, Viviana. Sí, yo creo. A mí me gustaría hacer un ejercicio. A ver, de yoga. No. Claro. Bueno, todos nos ponemos de pie, nos tomamos las manos. Para relajarnos. No, un ejercicio que es súper contrario a mi disciplina, que es la historia, ¿ya? Pero quiero hacer historia ficción. Ah, no. ¿Qué hubiese pasado si ese acuerdo no hubiese existido? ¿Ya? Yo. Sí. ¿Pero sí, yo quiero dar. Pensar lo que yo pienso, que un poco muy de la mano lo que está el memo, lo que a mí me pasó. Además, cuando yo voy como recuerdo, al día siguiente. Es buena tu pregunta. Lo que me pasó ese día fue decir como. Chuta, teníamos el sartén. Fue un golpe bajo, por claro. Por el mango. Claro, claro. ¿Cachai? Teníamos el sartén por el mango. Y claro, a diferencia de, me pasó también esto, como a diferencia de otro proceso histórico en donde la izquierda se demoró años en pactar con la derecha, ¿ya? Lo que decía y tú un poco, Rodri, como nos demoramos súper poco. Sí. ¿Sabes? Nos demoramos súper poco en hacer en ese pacto. Y al tener el sartén por el mango, yo me preguntaba, bueno, si hubiesen puesto este acuerdo y dicho como, bueno, necesitamos hacer este acuerdo porque también lo que decías tú, hay que encauzar este estallido, ¿cachai? Ya no es suficiente. Había, además, recordemos, yo creo que eso también es súper importante, de siempre poner sobre la mesa, hubo muertes, ¿ya? Claro. Hubo personas mutiladas, mucha agresión a los derechos humanos. Entonces también eso era un tema, yo creo que hay que, sí. que hubiesen seguido pasando a lo mejor, ¿ya? Si no hubiese existido este acuerdo, eso como por una parte. Pero por otro, lo que a mí me causó mucha desilusión, por así decirlo, fue que tenían a lo mejor la posibilidad, lo voy a poner así entre comillas, la izquierda representativa institucionalmente en ese momento, era decir ya, pero lo que está pidiendo la gente es esto. Por ejemplo, exacto. Caída del CAE. ¿Cómo claro. me aseguras tú? Claro, claro. ¿Cachai? Esto. Había otra plataforma de negociación que claro, se pasó por alto. ¿Cachai? Claro. No más AFP. ¿Cómo damos claro, cuenta? Claro. ¿Cómo podemos poner derecho ahora? Derecho a la educación. Derecho a la educación. No más FP, el fin, no sé, o al menos la conversación sobre el tema de las ISAPRE. Tantos temas que estaban sobre la mesa, que al menos podrían haber dicho como, bueno, pero ¿cómo podemos dar una respuesta, al menos, claro. a esto? Que se, bueno, lo vamos a conversar. Entonces mañana se pone como ley esto. Y eso no se hizo. Claro. Oye, disculpa, oye Vivi, a propósito de lo que tú estás hablando y de lo que planteó Rodrigo con esta como analogía o más bien comparación del proceso histórico del 88 y del 2022, estaba dándome vuelta como claro, en el 88 estábamos bajo una dictadura brutal que viene, como tú bien decías, de un proceso de protesta popular así... Desde el 83 en adelante, si no me equivoco. Claro. Y claro, pues yo estaba como pensando en las situaciones en que estábamos como país Chile. Y sí, pues ahí hubo como estábamos más adversos que en el 2019, ¿cachai? O sea, no, por supuesto, quizás sí, ahí también era como la coyuntura, las presiones internacionales, como el tema de que fuimos el laboratorio del neoliberalismo, claro. y ya estaba como las presiones internacionales para poder invertir en Chile y estaban los partidos proscritos, ¿cachai? Una serie de hechos, pero ahora en el escenario era diferente y yo personalmente siento que fue como ya, no obviando, y por favor queremos también poner en valor y nombrarlo de que hubo más de 30 muertos, asesinados, cientos de mutilados. Claro. Pero en la dictadura era mucho peor. Sí. No estoy diciendo aquí que uno sea así No. Pero estoy diciendo como que siento yo que había más capacidad para jugar a decir así. Claro. Yo no quiero jugar con la vida de las personas, pero siento que aún había como para venderle más presión. Esa es la gracia de la historia ficción. Estamos ahí como. Mira, en términos de historia y ficción, yo también me pasé el rollo en ese momento y decía: si las instituciones políticas o estatales hubiesen sido más débiles o con menos experiencia de la que tienen a propósito de la historia, a propósito de esto se hacían revoluciones de países, hordas de gente pobre se iban y destruían la Bastilla y no sé, y le cortaban la cabeza al rey y le parecía normal y lógico, y porque era el representante de todos los males, el designado de Dios para gobernarnos, qué sé yo. Entonces, probablemente sin, y esto hay que ser bien claro. ¿Quién es el acuerdo? ¿Qué pasa? Probablemente sin el cauce institucional, la situación hubiese prosperado en un caos mayor. ¿Cachai? Si estábamos en Santiago y en las 4 o 5 ciudades más importantes de Chile, teniendo, por ejemplo, Antofagasta, era Antofganistán, ¿cachai? Concepción, Valparaíso, Talcahuano, eran ciudades que todos los días, igual que en Santiago, estaban en batalla permanente. Eso en cualquier libro de historia se llama levantamiento popular pre-revolucionario, al menos. Probablemente que sin encauce institucional hubiesen rodado más cabezas y las instituciones hubiesen, ¿cómo se dice? Hubiesen tambaleado y se hubiesen caído por su propio peso. Sin embargo, es súper interesante lo que dice en términos metafóricos, tal vez, la esposa de Piñera, cuando dice, algo hay que hacer, vienen subiendo los alienígenas o vienen llegando los alienígenas. Es como María Antonieta diciendo, oye, pero la gente reclama por pan y los pasteles, y en una distancia de realidad totalmente separada. Pero las instituciones son inteligentes, están hechas por personas, y al igual que el 86 con el paro 2 y 3 de julio, con el estallido social o el levantamiento popular, que yo prefiero llamarlo, para de octubre del 2019, los partidos dicen, y sobre todo las clases medias altas a través de sus partidos, en el 86 a través de Valdés, que después fue senador, dicen, oye, si nosotros no le ponemos atajo a esto, se va a transformar en una revolución como la de Nicaragua, como lo que está pasando en El Salvador, así que negociamos. Y acá, rápidamente, y ahí hay que hacer una lectura un poco de clase, los partidos que negocian o los personajes que negocian, yo siento que se asustan y ven, no hay ningún control. Además que las protestas eran espontáneas. Los barrios se organizaron autónomamente, así como el mejor sueño anarquista, con asambleas populares de barrio y autogestión. Señoras iban a llevarle alimento a los cabros que estaban peleando. Había sistemas de sanidad, o sea, todo un sistema maravilloso, como París del 48, ¿cachai? No sé. Y obviamente, estas personas, esta gente, desde su origen, desde su visión, desde del lugar de poder que ocupan, dicen, no puede ser, ¿cachai? Van subiendo los rotos hacia Las Condes, pues, cuando hubo una manifestación en la escuela militar. La escuela militar. Los rotos. En el Costanera Center. Y eso, si uno lo mira desde el punto de vista como sociológico, a esa gente eso le genera un pánico, sí, horrible. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son todos estos bárbaros? Y hay que ponerse en esta lógica, imagínate esta idea de la gente haciendo la Revolución Francesa, que gente pobre, desastrosa, con un lenguaje para la aristocracia incomprensible, para estas personas de clase media alta y alta, nosotros en las calles éramos los rotos, con un lenguaje bárbaro, sin polera, peleando a muerte contra sus fuerzas policiales, incluso militares, a morir. Hay que detenerlo. Hay que detenerlo, hay que encauzarlo. Y bueno, lamentablemente, o sea, ¿qué podría haber sido? De ahí la especulación no sirve mucho. Lo que fue, fue. Y la autocrítica que yo creo a nosotros nos corresponde hacer, ¿no? Es que también caímos en, ya, ok, votemos, ¿cachai? Participemos en el juego. Si al final somos más. ¿Y qué, cómo, ¿cierto?, podríamos haberlo hecho de manera distinta? Yo disculpa, Vivi, que te interrumpa, vamos, pero yo eso, sí, quiero, sí, decir, sí, sí. Si nos vamos a una pausa, Tulio, musical. Tulio nos mira desesperado. De hecho, agradecerle, o sea, a Tulio que está hoy día Radio Controlando. Recordar que estamos acá en A Contraluz, Diálogo Sentipensante. Hoy día nos acoge la radio La Comuna. Estamos con Tulio en los controles, ahí en las perillas, y estamos con Rodrigo como panelista invitado. Así que nos vamos a ir a un temita. A la vuelta les comentamos cuál es. Así que... No, a la vuelta. No, a la vuelta decimos cuál es, cómo se llama y todo. Así que lo dejamos en expectante. Vamos. Así que nos vamos con un temita. Volvemos pronto. Cuando Chile despertó. Antología de microcuentos. La calle. Victoria Díaz. Me contó la calle que le gusta cantar. Algunas veces canta fuerte para hacerse oír entre el ruido de la ciudad. Otras veces canta bajito cuando se le ha cansado la voz. Cuando el miedo nos acelera el paso, su canto se agita. Cuando la rabia nos aflora, su canto arde. Cuando la ilusión nos inunda, su canto crece. Y cuando nuestras heridas sangran, su canto llora. Me contó la calle que le gusta cantar y que, desde que la despertamos, ya no hay quien la haga callar. Hola, usted está escuchando Radio La Comuna, 102.9 FM. Ahora sí que estamos de vuelta, después de haber escuchado un temita. Bueno, la gente que está poniendo la oreja sabe que este tema es de la Floripondio. Si es necesario matar al presidente. Este álbum es, este temita es del álbum de Dime qué pasa. Es subliminal el mensaje, sí, de la canción. De 1990. Es una propuesta. Ya, van a dejar dar. Si alguien recoge la idea, buena onda. Bueno, este temita es del disco Dime qué pasa, del año 1999, La Floripondio, gran banda chilena y con sus distintas ramificaciones. Ahí, oye, era un presagio. ¿No? Eso, yo lo que quería, bueno, retomando lo que estábamos conversando, estaba pensando de que, a pesar de este acuerdo, yo creo que el acuerdo no paró la movilización. No. ¿Cachai? Sí, que en algún momento, ¿cachai? Tú, Rodrigo, dijiste como, bueno, aquí nos fuimos todos para la casa, qué sé yo, pero recordar como que siguieron. Las protestas, claro, o sea, claro. Como todos los viernes. Era imparable, sí. En la Plaza Dignidad se juntaba nuevamente. ¿Qué paró realmente las protestas? La pandemia. La pandemia. Maldita sea. Es la mala suerte del chileno. Porque como cuando quisieron matar al Pinocho y el Rocket rebotó, la mala suerte del chileno, llegó la pandemia. Sí, se conjugó eso, pero al final lo que hay que considerar es que podríamos haber seguido protestando un año más, y las protestas tienen un ciclo también, genera un desgaste, la muerte y el miedo, qué sé yo. La violencia y la respuesta que fue increciendo. Por ejemplo, me tocó recorrer, yo en ese tiempo era conductor de van, como taxista, y me tocó recorrer con, ¿cómo se llaman? Abogados del Instituto de Derechos Humanos, las comisarías de Santiago, y era la barbarie, ¿eh? O sea, los tipos manchados con sangre, no estaban ni ahí, tenían gente presa, y nos repartíamos tres conductores tratando de abarcar como la mayor cantidad de comisarías, y era la barbarie, ¿no? Entonces también hay que considerar que la movilización, la voluntad de luchar, es un concepto en términos militares incluso, se agota, ¿cachai? Por más que se insistía, llega la pandemia. Pero Rodri, yo no estoy pensando solamente en la protesta en sí, ¿cachai? No estoy pensando como ya los viernes y comprendo plenamente lo que plantea. Sino también la organización. Lo digo como... Claro, pues no está así como el cuerpo no puede resistir tanto, no podemos resistir tantas muertes. Nos faltaba un Lenin. Pero además habían procesos como más profundo. Más para la interna. Pues, sí, ¿cachai? ¿Cuántas asambleas, cuántas cabildos se autoconvocaron? Pero lamentablemente... Creo que la pandemia también le dio como fin a eso. Y yendo como a los temas que pueden venir en este bloque, de alguna u otra manera, que desde mi punto de vista... De que la convención se haya hecho una parte importante de ella en pandemia, también significó Pero yo creo que hay otro elemento de nuestra cultura antipartido que en un momento nos jugó a favor porque no nos conducía a nadie, que también nos jugó en contra. Porque si hubiésemos tenido una representación de una estructura partidaria, organizada, que condujera y no estuviera firmando acuerdos ni nada, pero que estuviera entre, no sé, como los jacobinos, qué sé yo, dándole curso y sentido político a la protesta espontánea. Sí, pero hubo una, yo me acuerdo de la carta. No, pero había muchas, pero era nada. Pero claro, como es que a lo que voy es que era tan novedoso todo este proceso. Eso. Uno hubiese esperado que surgiera incluso épocas. No sé si un Lenin propiamente. Pero es que somos tan antipartidistas y anti tipo mesiánico y líderes que no estábamos disponibles como sociedad. Yo creo que también el fenómeno que ocurre es como volver a reencontrarse, ¿cachai? Uh-huh. Como en un colectivo que está totalmente disuelto. O sea, yo creo que atomizado, ¿cachai? Como desde la dictadura en adelante, que hicieron desaparecer todo concepto de lo colectivo y de lo uh-huh. colaborativo, que yo creo que fue uno de los objetivos también de los procesos dictatoriales. Pues. O sea, Es el gran logro del neoliberalismo, ¿cachai? Como esta era una oportunidad de volver a conectarse vecinalmente, en términos de cooperativas, de hacer cosas barriales, territoriales, y eso estaba como naciendo otra vez, ¿cachai? Esa es mi impresión. Como más que faltara un líder que pudiese aunar esto, era como, estamos recién aprendiendo de nuevo, es como que estáis recién aprendiendo a caminar, ¿cachai? Entonces, para llegar a tener como una organización respecto a lo que recién estás como construyendo, yo creo que faltaban muchos meses, ¿cachai? Quizá, tal vez años de construcción de eso. A propósito de lo que habla Vivi, para mí, como adelantándonos los temas, bueno, y como mezclándolo todo, para mí uno de los temas bien como decidores de este proceso de construcción de una propuesta de nueva constitución, para mí uno de los temas que pesaron mucho, y por eso también me remito al acuerdo de noviembre, es el periodo de difusión, de socialización que tuvo la propuesta de constitución. ¿Cachai? Fueron 2 meses. 2 meses, desde el 4 de julio hasta el 4 de septiembre. ¿Cachai? Yo me preguntaba, así como operativamente, en términos logísticos, en términos de recursos, ¿cómo en 2 meses podí socializar y hacer un proceso pedagógico de una propuesta de constitución que además era, y eso quizás lo vamos a abordar después o quizás no, que también tenía unas temáticas súper disruptivas para la sociedad chilena, porque la sociedad chilena, querámoslo o no, uno tiende como a decir ya somos más progresistas, vamos con temas como, no sé, los derechos hacia las minorías, las disidencias, pero nos dimos cuenta, como con un chachazo en la cara, que precisamente no somos tan así, po. Entonces, a lo que voy, a propósito de lo que tú planteas, Vivi, es que claro, po, este proceso de asamblea, de levantamiento de asambleas, de cabildo autoconvocado, de organización, si no hubiese existido esta pandemia, quizás ese proceso, quizás, tirando hipótesis, sí, quizás ese proceso pedagógico podría haber caído en tierra fértil, ¿cachai? Sí. Porque yo me acuerdo, así, dentro de la gente que, no sé, pues, que conozco, que me muevo, como que hay un grupo en el que estoy de WhatsApp, que había un abogado muy amigo mío, Correa, le mando un saludo enorme, que él andaba diciendo, cabrón, ustedes tienen un lugar, un club, un centro cultural, un club deportivo, donde poder ir a explicarle a la gente la propuesta pasando, de constitución. Claro. Entonces yo siento que también eso, a propósito de la pandemia, y cómo la gente nos tuvimos que ir para adentro por todo el cuento, como quizá, como hipótesis también, como haciendo historia ficción. Quizá hubiese sido un poco más próspero ese proceso de socialización. Claro, porque no se hubiesen interrumpido estos colectivos que habían, que recién habían nacido y que estaban como, en el fondo, emergiendo. Y era la base del nuevo poder popular. Exactamente. En sí, porque la gente se juntaba, sí, la gente sí. se juntaba en las plazas. Y eso es democracia, ¿sabes? Por el final. Como en los espacios públicos. La gente, claro. Yo creo que a mí lo que más me llamó la atención de ese proceso del. Como este lugar donde estamos ahora. Claro, de la revuelta popular, era que la gente estaba en las calles. Claro. ¿Cachai? Y motivada a dar su opinión y opinar barrialmente de los problemas cotidianos como el de la estructura del país. Que eso es un momento, de mi punto de vista, como mágico. Cuando la persona común y corriente decide por fin asumir su rol ciudadano genuino y sale y dice, yo quiero opinar, quiero hablar, y es tan masivo y natural de que el poder formal no sabe qué hacer, ese es el momento mágico que o resulta o no resulta. Claro, y sin embargo vino esta pandemia que a todos nos encerró. La pandemia salvó a Piñera, sabemos todo. Claro, cortó toda posibilidad de este colectivo que se venía como renaciendo, y ahí quedamos. Y yo creo que ya ahora pasando también como a los resultados del plebiscito, que yo creo que lo vamos a ver en el bloque quizás más adelante, pero los resultados tienen mucho que ver con lo que tú decías y también Memo, de esta falta de poder colectivizar un proyecto común, ¿cachai? Con ciertos conceptos y cosas que las personas no alcanzan a vislumbrar, ¿cachai? Claro. A mí me pasa cuando de repente dicen como, oye, pero si la gente no se leyó la Constitución. Y aunque se la hubiesen leído, sí. ¿Cachai? Como que es algo más profundo que leérsela, sí, sí, ¿cachai? Sí. Más profundo que leérsela, como entender los conceptos básicos que ahí se encontraban. Empezando, por ejemplo, por el feminismo. O sea, como... Claro. El feminismo es más que las mujeres tengamos más derechos que los hombres. No, por supuesto. ¿Cachai? Y si no entendí... estaban en las calles, estaban en el lenguaje cotidiano. Exactamente, ¿cachai? Entonces, si no podéis lograr comprender eso, o si eso no está como en el panorama educativo, ¿cachai? Uh-huh. O en procesos de, no sé, de discusión permanente, uh-huh. No es posible que la gente lo asimile, lo comprenda, claro. Lo interiorice y sepa que eso es algo... que le podría hacer bien al país, ¿cachai? Como... Yo igual, a pesar de los resultados, yo me acuerdo cuando estábamos en plena revuelta, yo le decía a mi hijo, le decía, este momento es mágico porque se da una serie de fenómenos que uno con suerte puede vivir una vez en la vida. Hay académicos que estudian porque esto ha resultado en otros países, entonces tienen que ir a libros y hacer historiografía respecto de procesos tan relevantes o impactantes o desestructurantes o significativos como este. Ahora, el resultado, en ese momento decía, aquí vamos a ver, pero que había que vivirlo. Somos una generación ahora, esta es una generación. Quiero contar una infidencia, Rodrigo, ¿puedo contar una infidencia? Ahora. estábamos con el Rodri. Y a mí me importaba mucho su opinión respecto a lo que estaba pasando en este proceso, sobre todo a partir del acuerdo. Y yo te pregunté, y tú me dijiste, Didi, ganamos. Claro. Estamos ganando. Sí, pues estábamos ganando en ese momento. Estábamos ganando. Sí, porque sí. Yo tenía tantos reparos, como, pucha, pero ¿cómo esto? Hicieron este acuerdo, no es posible, qué sé yo. Estábamos ganando, sí. Tú me dijiste, estamos ganando. Sí. Bueno. Parece que no ganamos. Pero el rebote, uno nunca gana como uno quiere. Porque mi hija, por ejemplo, la Amanda, estaba con mucha expectación y decía, hija, está bien, esto es increíble, pero las cosas nunca son como uno quiere, ¿cachai? Y el rebote, por ejemplo, la misma independencia de Chile o los procesos de independencia en América Latina tienen toda la etapa de la reconquista, o de cuando las fuerzas conservadoras nacionales incluso, se organizan y rebotan todo el movimiento emancipatorio latinoamericanista, mucho más avanzado de lo que al final resultaron ser nuestras pobres repúblicas latinoamericanas. Entonces, yo creo, no hay que ser fatalista. Pero claro, a mí lo que me pasa como con este proceso en general y todo, como... haciendo, a mí me ha costado mucho hacer análisis político respecto a esto, ¿ya? Pero como la gran así conclusión que yo puedo sacar es como, eso es lo que el sistema permite, ¿verdad? Como todo lo que vivimos, como tanto la revuelta social, sí. ¿Cachai? Tanto el proceso constituyente, esta como... ¿Quién quemó el metro, amiga? Como, claro, como ilusión de democracia, de participativo, sí. Somos ciudadanos. Es lo que el sistema permite. Exactamente. Y hasta más allá, habrían... O sea, la máxima expresión de eso es, por ejemplo, el uso del poder, de la fuerza, el monopolio la tiene el Estado. Y en términos simbólicos, para mí fue el momento más impresionante cuando despliegan a los militares a la calle, y hacen una parafernalia de tomar posición de tiro y con tanqueta en la calle. Yo decía, vamos ganando, porque si el Estado está recurriendo a los últimos recursos, es porque esto sí está volando. Esto va en serio. Va en serio. Claro, ¿no? Por eso para mí el acuerdo es brígido. A mí personalmente claro, el acuerdo es brígido. Pero tampoco vamos a dejar todo al... No todo, sí. Claro. Ahora las cosas son como son. Po. Sí. No tuvimos, tal vez como pueblo, no tuvimos más ímpetu, por decirlo así, y este es un aprendizaje más en la historia del pueblo chileno, de haber seguido más allá. Y los chilenos somos súper ordenados, y cuando se nos dijeron hay pandemia y hay que irse para la casa, y nos fuimos todos para la casa. Yo creo que tal vez en la época de los esclavos, y los esclavos se levantan y le dicen, oye, pero ustedes no pueden incendiar la hacienda, y todo, y a vos qué te importa, y incendiaban la hacienda. Sí. Y incendiar ahora en un momento se vio como legitimado, porque se incendiaron edificios y de todo. Pero después de cierto momento, como que, ya, pero, ¿cachai? Entonces, son múltiples factores del... Pero complejo, que fue, pero fue hermoso. Sí, pero fue hermoso, ya. Sí. Cerrando este vamos. Segundo bloque, nos vamos con un próximo... ¿Otro tema? Sí, un próximo el tema musical. Gabriel o Pensador. A la vuelta les vamos a contar de qué se trata este tema. Estamos aquí a Contraluz, Diálogo Sentí Pensaste, muy interesante la conversación en esta radio que nos acoge hoy día, Radio La Comuna, y nuestro perillista ahí haciendo de las suyas. Nos vemos, a la vuelta. Vamos a la vuelta. Un banco, camino por calle buscando una flor, el progreso mata, no tiene razón, no, no tiene razón. Astuta jauría diluye corrientes del valle, astuta jauría diluye corrientes del valle, astuta jauría diluye corrientes del valle, astuta jauría, astuta jauría. Cuando Chile despertó. Antología de microcuentos. Las paredes hablan. Ana Morán. Por las noches, de las paredes rayadas salen almas. De la que dice, no más AFP, sale un viejito suicidado. De salud digna, sale una señora que murió esperando. De estado asesino, sale el presidente conversando con los ministros. El curadito que anda dando vueltas a esa hora cuenta que algunas paredes hablan y otras no escuchan. Usted está escuchando Radio La Comuna, 102.9 FM. Estamos de vuelta, hemos volvido, como dice un amigo mío, así un cariño a mi amigo, él sabe quién es. Estamos de vuelta acá en A Contraluz, Diálogos Sentipensantes. En Radio La Comuna. Recordarles eso mismo, que estamos en Radio La Comuna, que nos acoge hoy para hacer este programa. Y quería preguntarle a mi amiga Vivi qué temita acabamos de escuchar. Escuchamos ahora a un artista, a dos artistas en realidad. Una de ellas es Araceli Cantora, junto con Dania Neco. Escuchamos la canción que se llama Astuta Jauría, del álbum también que se llama del mismo nombre, Astuta Jauría, del 2020. Ah, ya. Hace poquito, en sí. Pandemia. Oye, y ese tema tiene un video en YouTube que está re bueno, así, a propósito de la revuelta social. Tú hiciste un súper buen, desde mi punto de vista, hincapié, pero... Nota al pie de página. Nota al pie de página. Cursiva. Un punto ahí como... El lenguaje, pues, cómo nombrar las cosas. Y a mí me pasa lo mismo cuando la gente dice estallido social. Como que a mí no me gusta ese término y no quiero que la historia pase a la historia, claro, como este proceso, como estallido social. A mí, soy igual que tú, me gusta mucho más revuelta popular o levantamiento popular, sí. Porque el estallido social como que le quita... Como sí, se sentido, ve mucho más inorgánico, claro, de lo que era. Como que la gente estaba descontenta. Y de repente, explotó y... No, oye, a mí me gusta el estallido social. Sí, o sea, es que es una explosión, sí, pero desde mi punto de vista... El concepto como de levantamiento es porque la gente, nosotros, el pueblo chileno, decide ponerse de pie y hacer un desafío, más que simplemente en un exabrupto de rabia, como destruirlo todo, que es la idea que han querido transmitir, como el estallido de lo alienígena, una especie de cosa inorgánica. Y creo que el pueblo chileno se puso de pie y dijo, oye, no, esto no... Sin hacer referencia a Carcuro, sino que el levantamiento popular tiene que ver con que casi también con una connotación de clase también, ¿cachai? De que, Oye, y volviendo al plebiscito. Ay, hay que hablar del plebiscito. ¿Qué pasó ese día? ¿Qué pasó, Rodrigo? Perdimos. ¿Qué pasó? No, pero ¿cómo lo vivimos? Bueno, ¿cómo lo viviste tú? Ustedes estaban acá en la Yo radio, te había avisado, ¿no? Porque tenía amigos un amigo que hace una encuesta, que no es de CADEM ni nada, y lo comentábamos aquí con nuestro compañero a cargo del cableado. De las perillas. Y incluso de entrevistados que tuvimos, de la posibilidad de que ganara el rechazo, que era real. Desde mi punto de vista era real. Y se generaba como ese fenómeno de disociación, creo que se llama, como que tú le decías algo y la, como que no. Sí, como que tu emoción estaba en la parte de y yo era el pesado y el desagradable, porque ponía a la gente en un lugar que nadie de los que estaban organizados y participando y motivados respecto al plebiscito quería ni siquiera visualizar. No, pero callen al Rodrigo, que está preguntando cosas que nada que ver. Pero y incluso convencionales que estuvieron aquí, oye, pero ustedes han puesto en el escenario de que gane el rechazo, y la respuesta era, si llegara así como ilusoriamente en el país de la fantasía a ganar el rechazo, era jajaja, todo iba a estallar de nuevo. Esa era como la única aproximación, y efectivamente no había un plan B, no estaba... Se excedió de confianza ahí los organizados que estábamos. Excedimos de confianza pensando que los números o el entusiasmo o la masa organizada, porque hay que hacer un hincapié, el 35, 36%, 37% votó por Allende. ¿Sí? Y se calcula que en términos de movilización popular, incluso contra la dictadura, se movilizaban también un 25, un 30%, por distintas razones, ¿cierto? Pero no necesariamente por los tres, sino que bajo estas circunstancias, tener una marcha de 1 millón de personas, por ejemplo, o de 3 millones de personas, si uno lo podría sumar a lo largo del país, es el pueblo movilizado. Es así. ¿Ya? Y ahí uno llega a otra pregunta. Es el voto, el acto eleccionario, sobre todo con el voto obligatorio, ¿es democrático realmente? Porque si tenemos una sociedad, o sea, civil... Es igual a... Claro, homologamos a gente organizada, claro, participando, claro, discutiendo, claro, movilizándose, eso... a alguien que nos, que es convocado a ir obligatoriamente a hacer una raya. ¿Eso es democracia? Y eso es una pregunta que es mucho más interesante, creo yo, para futuro, porque nosotros estamos convencidos... Yo, y digo nosotros, me hago cargo tal vez de la gente izquierda o lo que queremos promover, un cambio social, qué sé yo, de que el acto electoral llamado democracia es democrático. Y ahí hay que hacerse una pregunta. Esta institucionalidad, y me engancho con lo que tú dijiste delante, esta institucionalidad permite lo que permite. Exactamente. Entonces, si tú convocas al universo de chilenos a decidir con una raya, con un lápiz, en un gesto ínfimo y simple respecto al futuro y el destino de Chile, homologado a una población organizada, no, discutiendo, deliberando. Y a un proceso que viene de, exacto, mucho tiempo antes, más atrás. ¿Qué es más democrático? Claro. Entonces, para lo vigente, eso es la democracia y es buena, per se. De hecho, uno podría ir más allá y decir, ¿es la democracia el sistema político que permite que construyamos, permite, nuestro, claro, destino? Exacto. Claro, es como esa pregunta. O sea, yo creo que a esta altura de la existencia ya estamos en condiciones de hacernos esa pregunta. O sea, es la democracia que, o sea, hemos la democracia construido. Representativa. Claro, incluso yendo ya más allá, como la democracia tomándola como... La democracia como la conocemos ahora, que es ir a votar. O como desde el origen, pues, ¿cachai? No, porque mira... No, porque igual la democracia es súper restrictiva también. No sé, el otro día fue el... O sea, yo creo que por eso, en términos prácticos, pues, ¿cachai? El Nach... ¿Cómo se llama el Nach? El catedrático de la Facultad de Derecho, sí, que fue a un conversatorio. Entonces, como la pregunta es, chuta, los jóvenes adolescentes están excluidos, uh-huh, de este proceso. Claro, y fueron quienes originaron. Y son sujetos penales. Claro, son sujetos. Entonces, penales, a propósito, claro, por eso no es casual lo que les decía, sino remontamos al origen de la democracia. También la democracia siempre ha sido restrictiva para ciertos sectores. No sé, si hacemos una definición así, la democracia, como la conocemos, es la que es ir a votar. Y el derecho a que nosotros nos juntemos, como ahora, y a conversar, eso es. Libre. Pero la democracia conceptual de la antigua, la que te enseñan en el colegio, es una asamblea de griegos deliberando, ¿cierto? Pero son los griegos. De griegos. De griegos, de ciudadanos, ciudadano, porque los esclavos trabajan, ¿cierto? Las mujeres. Claro, los puros hombres se juntan, pero el fundamento de la democracia en ese momento es la deliberación, que es argumento versus argumento. Y cuando se exponen los argumentos, en la asamblea dice, ya argumentamos suficiente. Votemos, ¿cierto? El último acto de decisión es la votación. La votación se ha transformado en nuestras democracias, en el eje, claro, que lo que se define por democracia. Y esa es la gran mentira. Y ahí volviendo como al proceso constituyente nuevamente, exacto, ya, si bien se hizo una elección de las personas que representarían democráticamente la voz de estas diferentes consignas que, uh-huh, se levantaron en el estallido, sin embargo, después no hubo... consultas, por ejemplo, a las personas, ¿sí? Como, ¿en qué momento, lo que decís tú, en qué momento se conversó o se dialogó con las personas en torno a lo que estaba pasando dentro de ese lugar? Los procedimientos institucionales vigentes no responden a lo que yo creo que progresivamente se ha ido reclamando, es que nosotros deliberemos también. Entonces uno ve gente en el Congreso deliberando inútilmente, porque yo no sé, yo a veces escucho las deliberaciones en el canal del Senado o el Congreso y es como, ¿para qué argumentan si ya la sociedad del espectáculo, muy de bord, convencer, como que se van a convencer entre ellos cuando argumentan en el, ¿cómo se llama?, el hemiciclo, y dicen ellos, es absurdo, porque yo le puedo argumentar, y además que ya sabéis lo que va a argumentar el otro, por supuesto, es ridículo. Y como que yo le voy a decir un UDI respecto del aborto, y como que lo voy a tratar de argumentar, y como que el mejor argumento va a prosperar, no tiene sentido. Entonces, lo que cada vez más está en cuestión Yo creo, y que no es lo que otros dicen, que la sociedad, los ciudadanos, la gente, tiene una distancia respecto de lo político cada vez mayor. Yo creo que ese argumento, esa hipótesis falsa. Lo que sucede es que la deliberación está cada vez más lejana de nosotros. Y por lo tanto no nos vemos representados en las instituciones formales, donde supuestamente deliberan por nosotros, porque si nos convocan a deliberar, habían miles de asambleas a lo largo de todo Chile. Entonces, decir que los chilenos somos un país, por ejemplo, apolítico, es mentira. Miles de asambleas a lo largo de todo Chile deliberando todo tipo de cuestiones. Queremos discutir, queremos hacer democracia. Ahora, el reducir el acto democrático a ir a votar, no juegan contra. Oye, yo estaba pensando en lo siguiente. ¿Cómo deliberamos, cómo discutimos, cómo ejercemos la democracia con todas sus falencias y con todo lo que hemos dicho ahora, si no lo aprendemos? ¿Cuál es esa instancia donde podemos aprender a discutir? Podemos aprender a dialogar. Lugares como este, por ejemplo. Y esos lugares están cada vez más restringidos, existen. Estamos mediados por una... Yo dije así como la sociedad del espectáculo. Y yo, desde mi punto de vista, estamos frente a una sociedad del espectáculo donde estamos en un hemiciclo para la tele, donde los matinales como que hacen que deliberan, pero si no, y no me refiero como a instituciones formales, sino que con los amigos, o sea, de repente uno discute con alguien y tenía una discrepancia. Yo creo que hay una nueva militancia. No, si es que este loco me odia. Yo creo que también es la manera como validamos, ¿cachai? También como desde el mundo adulto, nosotros tenemos también un capítulo sobre las juventudes, donde de verdad como adultizamos todo. Claro. Entonces, ¿cuáles son los espacios de conversación que validamos entre los jóvenes también? ¿Ya? Porque lo que decía el Memo es súper impactante, o sea, nosotros como... Al menos yo, y esta es mi opinión en personal, tengo toda mi esperanza puesta en los jóvenes, pues, ¿cachai? Como, y siempre históricamente han sido los estudiantes, los secundarios y las secundarias las que se han alzado, ¿cachai? Para poder hacer ciertas transformaciones. Que es un fenómeno único en el mundo, déjame decirlo. Claro. Sin embargo, a la hora de, no tenemos ningún espacio para los estudiantes ni para las estudiantes para poder ejercer como su... Envían una pregunta. Escuchando lo de la deliberación, dice un amigo cercano, escuchando lo de la deliberación, me pregunto, ¿qué piensan los panelistas de la deliberación al interior de la Fuerza Armada? Bueno. Que no existe. Orden y patria. No, claro, es que la deliberación de las Fuerzas Armadas tal cual como es hoy, donde juegan un rol institucional formal y etcétera, desde mi punto de vista debería ser prohibida, porque son un ente totalmente clasista, evidentemente. Ahora, si tuviéramos unas Fuerzas Armadas democratizadas, donde por ejemplo los oficiales no fueran seleccionadas por la cuna de donde nacieron y que no tengan que llevar una serie de cartas de recomendación, o que incluso, bueno, sabemos lo restrictivo que es ser oficial de cualquiera de las ramas de las Fuerzas Armadas, son todos de clase alta. Si hubiese una democratización de las Fuerzas Armadas, a mí me parece que sería totalmente lógico que sí tuviesen una voz política como entes políticos, como soldados, sobre todo como soldados, dentro de la sociedad donde participan. No. Pero eso pasa por el concepto del ejército que uno tiene. El ejército del pueblo que, por ejemplo, tiene incluso Israel, donde cada ciudadano es parte del ejército, son todos deliberantes. Y el ejército del pueblo que tiene, por ejemplo, la Fuerza Armada Revolucionaria de Cuba también. No hay una delimitación y una distancia instrumental de lo que es la Fuerza Armada respecto a todos los trabajadores. Pero estamos hablando de ejércitos que cumplen una función. Y viéndolo incluso paradojalmente, Israel y Cuba tienen los dos el mismo concepto. No hay una separación entre la Fuerza Armada y el pueblo. Por eso que se llaman ejércitos del pueblo, es una extensión del pueblo, el ejército. Dentro de ese contexto me parecería lógico que todos deliberáramos, pero ahora, donde cada oficial viene de... son todos rubios, y hay una distancia de clase entre lo que es el oficial, el suboficial y el soldado, incluso el cabo, es ridículo, no tiene sentido. Yo creo que también siempre cuando sean también un instrumento de como del son instrumentos del poder vigente, del poder, claro, del claro, poder claro. vigente. Oye, más allá de su poder de conversación. Si dejáramos de liberar a los milicos hoy día no chantan un segundo golpe. Oye, yo creo que aprecio mucho la pregunta que nos hace nuestro fiel audiente, pero siento que esa pregunta abre el pie como para un programa entero de discusión, porque estaba como pensando, no sé, por lo que pasa en Venezuela, porque no sé, pero creo que ya nos desviamos un poco del tema y estoy viendo el la hora. Sí, y estábamos ya, yo creo, ¿cierto? Sí. Oye, pero lo bueno es que este tema y los aprendizajes históricos, tú que eres historiadora también. Y lo mismo igual. Dos historiadores. Dice. Los aprendizajes que vamos a tener de lo que acabamos de vivir, que en términos históricos es como lo vivimos recién, van a seguir debatiéndose. O sea, lo que estamos conversando hoy, vamos a ser probablemente parte de la arqueología del futuro, o tal vez nos entrevisten cuando seamos ancianos y historiadores por graduar, quieran saber qué es lo que vimos, qué sucedió. Y los aprendizajes están en el debate hoy día, así que es un muy buen programa. Sí, muchas gracias. Sí, yo respecto a eso, bueno, agradecerle a los chiquillos acá que nos acogieron en este espacio, a Radio La Comuna, a Rodrigo que nos compartió su sentipensar respecto a estos temas. Pero precisamente eso quería hacer hincapié, que no se agote el tema acá. O sea, hay mucho más análisis que hay que hacer, hay muchas conjeturas que hay que construir. Mucho que aprender. Mucho que aprender. Y lamentamos también, el tiempo se pasa súper rápido. Como que hay muchos temas que quisiéramos como abordar, hay muchos temas que también se nos quedaron como en la pauta. Pero también creemos que, desde mi punto de vista, es un programa que ya está. Sí, ya yo creo que ya, sí, pues estamos así, agradecer eternamente al... los amigos que nos acogieron hoy día, damos hoy, para hoy día mucho y para, más. Para mucho tiempo, ¿sí? Más. Los queremos cooptar, ¿cierto? Nos hacen falta soldados en este cuchitril. Oye, y bueno, Rodrigo, tú querías ir con un último tema. Mira, primera vez, quiero decir algo. Primera vez en el programa que vamos a poner un tema que no sea en español. ¿Sí? Ah, mira, ya. Y no sé por qué. Va a ser en portugués. En portugués. Pusimos uno en inglés, ¿sí? ¿Te acordáis? Uno de K-pop. ¿Verdad? No, en coreano. No, ¿en coreano? En inglés, no. Ya. Pero porque estábamos organizando la juventud. Tenéis razón. Ya, sí. Pues va a ser como mi subconsciente eligió al azar. No, porque me encante. No, ni la letra. Y ojalá, o sea, por suerte no la van a entender. El coro lo van a entender. Es de un rapero brasilero que se llama Gabrielo Pensador y dice: estoy feliz, maté al presidente. Y que bueno, cada uno interprete lo que quiera. Es música al final. Gracias, chiquillo. Oye, volver a agradecer la buena acogida, la buena onda, este espacio muy, muy lindo. Estamos acá desde Cerro Navia. estamos ahí. Muchas gracias, chiquillo. Nos vemos pronto en otro capítulo de... A contraluz. Diálogos sentipensantes. Así que nos vamos. Un saludo a todas, a todos. Nos vemos en una próxima ocasión. Llegó ahora y acá pago para allá. Ouçam todas. Foi executado o nosso presidente. Peraí, o que essa música tá fazendo aí? Virou flashback, o disco, flashback? Flashback não, porra, é tua primeira música, de 92, tá cuspindo no prato que comeu? Não, rapaz, isso aí já passou, hoje eu tô feliz, você tá feliz? Já tamo em outra, porra. Que outro quê, mané? Você vai censurar tua própria música do disco agora? Ah, tá bom, tá certo, vai como recordação pra quem já ouviu então. Pra quem não ouviu, rola aí, DJ Free. Chegou a hora de acabar com as paradas. Ouçam todas. Foi executado o nosso presidente. Aqui agora vamos escutar Gabriel, o pensador, principal suspeito do crime. Suspeito não, culpado, rapaz. Pode falar aí que eu assumo mesmo. Culpado. Como aconteceu a tragédia? Encontrei ele e a mulher na rua, não resisti. Peguei um pedaço de pau que tava no chão e aí. Atirei o pau no rato, mas o rato não morreu. Dona Rosane admirou-se. o ferrão, o 38 que apareceu. Todo mundo bateu palma quando o corpo caiu. Eu acabava de matar o presidente do Brasil. Faço tiro só, bem no olho do safado que morreu ali mesmo. Todo ensanguentado, que saí voado com a polícia atrás de mim. E enquanto eu fugia, eu pensava bem assim: tinha que ter tirado uma foto na hora que sangue espirrou, pra mostrar pros meus filhos que lindo, pô. Eu tava emocionado, mas corri pra valer e consegui escapar. Tá pensando o quê? E quando eu chego em casa, o que eu vejo na TV? Primeira dama chorando, perguntando por quê? Ah, dona Rosane, dá um tempo, não enche, não fode. Não é de hoje que seu choro não convence, mas se você quer saber porque eu matei o Fernandinho, presta atenção, sua puta, escuta direitinho. Ele ganhou a eleição e se esqueceu do povão. E uma coisa que eu não admito é traição. Prometeu, prometeu, prometeu e não cumpriu. Então eu fuzilei, cada puta que pariu. É podre sobre podre essa novela, é magra, é zélia. É o Ceni com bicicleta e guarda-chuva, LBA, previdência. Chega dessa indecência, eu apertei o gatilho e agora você é viúva. E não me arrependo nem um pouco do que eu fiz. Tomei uma providência que me fez muito feliz. Hoje eu tô feliz. Minha vez. Hoje eu tô feliz. Minha vez. Hoje eu tô feliz. Minha vez. Hoje eu tô feliz. Matei o presidente. Hoje eu tô feliz. Minha vez. Hoje eu tô feliz. Minha vez. Hoje eu tô feliz. Minha vez. Hoje eu tô feliz, matei o presidente. E eu tô feliz demais, então fui comemorar. A multidão me viu e começou a festejar. Essa gritaria não parou. Eu disse, eu sou fugitivo, gente, não grito meu nome, por favor. Ninguém me escutou e a polícia me encontrou. Tentaram me prender, mas o povo não deixou. O povo unido jamais será vencido. E uma festa desse tipo nunca tinha acontecido. Tava muito demais, alegria, tudo em paz. E ninguém vai bloquear nosso dinheiro nunca mais. Corintiano e palmeirense, flamenguista e vascaíno, todos juntos com a bandeira na mão, cantando o hino. E começou o funeral e o povo todo na moral. Invadiu o cemitério numa festa emocionante. Entramos no cemitério cantando e dançando. E o presidente estava lá já deitado nos esperando. Todos viram no seu olho a bala do meu 38. E em cor elogiamos nosso atleta no caixão. Bonita camisa, Fernandinho. Bonita camisa, Fernandinho. Bonita camisa, Fernandinho. Você nessa roupa de madeira tá bonitinho. Você nessa roupa de madeira tá bonitinho. E como sempre lá também tinha um grupo mais exaltado. Então depois de pouco tempo o caixão foi violado, o defunto foi degolado e o corpo foi queimado. Mas depois não vi mais nada porque eu já tava cercado de mulheres. E aquilo me ocupou. Então eu vi um pessoal numa pelada diferente, jogando futebol com a cabeça do presidente. E a festa continuou nesse clima sensacional. Foi no Brasil inteiro um verdadeiro carnaval. Teve um turista que estranhou tanta alegria e emoção. Chegando no Brasil, me pediu informação. O Brasil foi campeão, tá todo mundo contente? Não, amigão, é que eu matei o presidente. Hoje eu tô feliz, minha gente. Hoje eu tô feliz, minha gente. Hoje eu tô feliz, minha gente. Hoje eu tô feliz, matei o presidente. Hoje eu tô feliz, minha gente. Hoje eu tô feliz, minha gente. Hoje eu tô feliz, minha. Hoje eu tô feliz, matei o presidente. O velório vai ser chique, sem falta tô lá. É, eu ouvi dizer que é o PC que vai pagar. Hoje eu tô feliz. Hoje eu tô feliz. Hoje eu tô feliz. Hoje eu tô feliz. Matei o presidente. Cuando Chile despertó. Antología de microcuentos. El Chile que queremos. Javier Calderón. En ese país la gente madruga para aprovechar la tarifa baja del metro. Hace de la espera una oportunidad de reunión social. Las madres rezan para que se solucione la guerra comercial y los románticos aprovechan la caída en el precio de las flores. Cuento corto. Empeñé a los peones como si no hubiera más batallas que pelear. Los mandé al frente con vendas en los ojos. Les rompieron el corazón, la boca, las piernas. Sus manos solo podían retorcerse de dolor y rabia. Dejé a los reyes desprotegidos, atónitos. Las torres y los alfiles nunca estuvieron más quietos, rendidos. Los caballos sin jinete se comieron entre ellos. Cuento corto, la reina mató al rey y luego ella murió de pena. Radio La Comuna.